Compañeras, compañeros, muchas gracias por su solidaridad. Consideramos muy importante cualquier expresión. En este caso, los compañeros que llevan 23 días de huelga de hambre, yo les quiero compartir cómo están actualmente, que un ayuno largo, prolongado, ustedes saben, va a desgastar poco a poco físicamente, corporalmente. Los compañeros y la compañera Rosa están ahorita con malestares ya estomacales, con calambres, con dolor de cabeza, con dolor en el pecho, algunos, y con debilidad. Sin embargo, su convicción de lucha está firme. Ellos salieron de sus celdas hace 23 días y se pusieron en un plantón afuera en la intemperie. Ellos pusieron se pusieron debajo de una lámina y a los costados pusieron plásticos, nylons, pero el clima de allá, que es la región Altos, es muy frío, estuvo muy lluvioso las últimas semanas, han estado en un desgaste mayor por las condiciones climatológicas, pero ellos en cada visita nos manifiestan que están seguros de su inocencia y por una causa justa van a luchar hasta el cansancio, bueno, hasta el no cansarse, pues, que van a estar allí en esa lucha, en ese movimiento, y lo que nos piden siempre es que los visitemos, que vayamos a la cárcel, nos piden que apoyemos a sus familiares que están en el plantón, en la catedral, ahí en San Cristóbal, y también que hagamos cartas exigiendo su libertad. Este movimiento, ustedes han sabido, pues, que es una lucha, pero que es simbólica, porque las cárceles en Chiapas están llenas de presos injustamente encarcelados. La mayoría indígenas, el 80% de las cárceles en Chiapas están llenas de inocentes, y esta es una expresión de este síntoma, de esta enfermedad que tiene nuestra sociedad y este país, que encarcela a los indígenas, a los pobres, a los que no tienen quien les defienda, para dejar libres a los extorsionadores, a los maleantes y a los que nos saquean el país. La semana pasada estuvo en San Cristóbal, fue sede de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura. Es vergonzoso cómo más de 60 millones de pesos del dinero local y no sé cuántos millones del nivel federal han sido gastados, tirados, derrochados para atraer a empresarios que van a comprar servicios turísticos que nos están vendiendo en nuestro territorio. Es vergonzoso cómo han derrochado ese dinero y cómo nos han lastimado, diciendo que nuestro plantón de familiares era vergonzoso para el gobierno estatal, que nos quitáramos de allí, que nos saliéramos 4 días y que cuando terminara la cumbre nos volviéramos a poner. Es ridículo cómo el racismo añejo de nuestras autoridades locales todavía sigue. No es que sean autoridades que van a entender, que van a saber leer expedientes, no. Yo creo que detrás siempre habrá un racismo en contra de los pueblos originarios y de la gente más pobre. Esta cumbre tendrá sus resultados y serán el despojo de los lugares ancestrales, el despojo de nuestros cerros sagrados, el despojo de donde nos alimentamos, de la madre tierra. Y es una vergüenza cómo han dejado pasar ya 23 días de una huelga de hambre, de una lucha justa, y están todos comiendo y divirtiéndose. Es una burla para las familias, para los niños, como Natanael, un niño de 4 años, que el 10 de octubre cumplió 4 años y que tiene parálisis cerebral a causa de la tortura que sufrió Rosa López Díaz, su mamá. Porque cuando fue detenida ilegalmente, injustamente, acusada de secuestro, ella fue golpeada en su vientre, torturada sexualmente, y el niño nació con parálisis cerebral. Son historias dolorosas, muy dolorosas, y que no son las únicas, y que luchamos por nuestros presos ahora en huelga de hambre y en ayuno, pero que es una lucha que es para todas las personas injustamente encarceladas. Como comentó Gabriela Patistán, la hija del profe Alberto, Estamos muy encabronados y estamos muy preocupados por la vida, por la seguridad y la salud del profe Alberto. Él ha sido un líder moral dentro del movimiento huelguístico en Chiapas. Hace 3 años hizo una huelga de 41 días y se logró la libertad de más de 130 personas. Su vida ha sido entregarse a la lucha al interior de las cárceles para dignificar esos espacios, porque son también frentes de lucha, son también escuelas, son también no cárceles, son escuelas, son iglesias. La cárcel es simplemente un lugar distinto, pero es parte de esta sociedad. No son los basureros humanos que ellos quieren que creamos que son. Las cárceles se tienen que convertir en centros de lucha, en centros de trabajo, de estudio, de reflexión. Y eso es lo que ha logrado el profe Alberto. Le ha devuelto la vitalidad a jóvenes en depresión, a jóvenes alcohólicos. Ha enseñado a leer y escribir y a que la gente se pueda defender por sí misma. Esa dignidad que ha mostrado en esa espiritualidad y esa convicción política que tiene Alberto, pues ahorita estamos extrañándolo, estamos preocupados. Él tiene glaucoma, está perdiendo la vista a causa del encarcelamiento injusto de 11 años. 11 años que su familia ha estado privada de su presencia y que todo su pueblo en el bosque ha estado privado de su luz, de su palabra. Así que exigimos el retorno del profesor Alberto Patistán Gómez a Chiapas. No tuvieron por qué sacarlo, no tuvieron por qué llevarlo a Sinaloa. Es un castigo por su movimiento huelguístico. ¿De qué va el alejamiento de los presos en lucha? Tendrían que estar revisando su expediente y mirando que el único testigo de su caso, por el cual le dieron sentencia a 60 años, es débil, no es una prueba fehaciente, no es contundente. El profesor Alberto Patistán debe regresar a Chiapas y ser liberado inmediatamente. Exigimos la libertad de todas las presas y presos políticos del país. Exigimos la libertad de todos los presos y presa que están ahorita en huelga de hambre y en ayuno en Chiapas.